dijo su hermano Miguel Tano Santucho. Con inmensa alegría en estos días se dio a conocer la recuperación del nieto 133. Roxana, yo pude participar de la recuperación del nieto 132 y bueno, me imagino que habrás... Por Setera fue Roxana Rogalski, secretaria de prensa, a la casa de las abuelas. Habrá sentido una emoción inmensa, ¿no? Porque es una cosa que no se puede creer eso. Fue absolutamente conmovedor. Fue un acto inolvidable en donde la memoria, la verdad y la justicia se manifestaron con los diversos relatos, los diversos pañuelos blancos y las diversas canciones en memoria de nuestros queridos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y fue un espacio muy importante para la recuperación de la memoria y de la conquista que llevan históricamente las abuelas en este mensaje continuo y permanente de nunca perder la batalla. No sé si vos lo llegaste a ver, a mí me conmovió, porque cuando antes de entrar al salón donde Estela presenta y hablan y se dan a conocer los detalles, pero antes viste que hay numeritos, entonces sí. Claro, yo vi cuando cambiaban del 131 al 132 y al 133. Sí. Y el baile, y ese baile, claro, en donde la alegría se hizo presente, claro, después de tanto horror. Y yo le decía a las compañeras y compañeros en estos días, uno no se puede, porque no, viste que no... La entrada uno va, no es que uno no se puede perder cuando se recupere otra nieta u otro nieto, si tiene tiempo no se puede perder lo que es eso, ¿no es cierto? No, es historia viva, es historia viva y es memoria viva. Nieto restituido, cuyo nombre aún no fue dado a conocer, tiene dos hijos. Fue anoticiado de su identidad el 26 de julio pasado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. El comienzo de la restitución de identidad del nieto 133 comenzó hace casi 5 años, cuando, como tantos otros, sospechó de sus orígenes y se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo. Según se supo, su apropiador siempre aseguró haber sido su padre biológico. Pero él siguió abriéndose camino hacia la verdad. Luego de Abuelas, siguió todos los pasos del proceso de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. La noticia de que era hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho le fue comunicada hace unos días, el 26 de julio último. Inmediatamente quiso tomar contacto con su familia y se comunicó con su hermano Miguel El Tano. Esto es el trabajo incansable, comprometido de las Abuelas de Plaza de Mayo. Un ejemplo de militancia por memoria, verdad y justicia. Una conquista más de las abuelas, una conquista más de los derechos humanos, y brindamos y seguiremos brindando, luchando y fortaleciendo la búsqueda de todavía de los nietos y nietas que faltan. Bienvenido, nieto 133. Canto Maestro, el programa de Setera. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr como la mañana, silbándome la espalda o mirando las burbujas. Tengo mucho tiempo por hoy. Los relojes harán que cante. Y la espuma gira en torno blancas como un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz, cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Me dejó vibrando al nacer. Ese y es liviano como un hilo sin nombre. Suena un poco mi guitarra. Aprender a volar entre tanta gente de atrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como alaire. Al fin mi duende se abrió, tiene el corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los gnomos cuidan a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ayer se realizó un paro y movilización en Neuquén. Desde la entidad de base de esa provincia, así lo anticipaba la secretaria de prensa de Aten, la compañera Fabiola Pita. Ante los últimos hechos de violencia sucedidos en Neuquén por parte de personas que intimidan, que amenazan, que instalan un clima de violencia y de desconfianza en la comunidad educativa, desde Aten hemos resuelto convocar un paro de 24 horas y una marcha provincial. Expresamos nuestro apoyo a la petición sostenida por la defensa del compañero Walter Herrera para que sea ratificada la prisión domiciliaria. Formalizamos nuestro acompañamiento a cada compañero y compañera denunciados y sus familias y constituimos un equipo, además, técnico legal para asesorarlos. Además, exigimos al Poder Judicial la intervención, el seguimiento y la adopción de todas las medidas necesarias y preventivas para el cuidado de nuestros compañeros y sus familias, y al Poder Ejecutivo Provincial las medidas también de protección y seguridad en las escuelas y en los domicilios amenazados, las creaciones de los cargos necesarios para completar las duplas pedagógicas y la derogación de la resolución 1638. Además, la finalización del protocolo o guía de intervención sobre las denuncias de ASI en las escuelas. Todos y todas juntas en las calles decimos basta de demonizar al nivel inicial, basta de violencia en las escuelas. Eran las palabras sobre el paro y movilización en Neuquén con la palabra de Aten, entidad de base de Cetera, en esa provincia, por parte de la secretaria de prensa, la compañera Fabiola Pita. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos con Rosana Gugliara, secretaria general de UTEL Palapampa, entidad de base de Cetera. La semana pasada, una delegación de Cetera, encabezada por Sonia Leso, fue también Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, participó de un encuentro de la Red de Trabajadoras de la Educación organizado por la Internacional de Educación para América Latina en Costa Rica. Los debates fundamentales son los que venimos dando desde hace mucho tiempo las trabajadoras en esta red, que es importantísima en cuanto a poder encontrarnos mujeres trabajadoras de los distintos sindicatos de base que formamos parte de la Internacional de la Educación y de la Internacional de la Educación para América Latina. Estuvimos presentes mujeres sindicalistas de Colombia, de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de Argentina, y en realidad la temática que se abordó tiene que ver precisamente con el rol y el trabajo de las mujeres sindicalistas en cada uno de nuestros lugares, de nuestros sindicatos de base, y de qué manera, a partir de toda esta construcción colectiva que venimos haciendo, podemos seguir incidiendo en políticas que apunten a la mirada con perspectiva de género y en clave de derechos humanos. Se abordaron temáticas tales como el trabajo de la mujer, el trabajo dentro del sindicato, las políticas de cuidado, las dobles o triples tareas que tenemos las mujeres a la hora de cómo podemos participar en el sindicato y a su vez las demás tareas que conllevan y cómo de alguna manera trabajamos las temáticas con los compañeros varones en nuestro sindicato. También hubo un taller de comunicación. Dos talleres muy importantes, uno que tiene que ver con la comunicación, cómo comunicar en nuestros sindicatos respecto de una mirada con perspectiva de género, y también un taller que a partir de la música, crear, cantar y contar, se puede también transmitir cuál es nuestro trabajo, qué hacemos y cuál es la lucha a partir de la música. Se hizo mucho hincapié durante el encuentro en el convenio 190 de la OIT, cuáles son aquellos países que ya han ratificado, por qué la importancia de este convenio en el mundo del trabajo y cómo trabajarlo al interior de nuestros sindicatos, y toda una investigación muy importante respecto de qué está pasando con la mercantilización de la educación en toda la región y cuáles son aquellos sectores de poder que influyen a la hora de atentar contra la escuela pública y contra el derecho social de la educación, con investigaciones muy importantes desde la IAL para que podamos socializar y trabajar en nuestros sindicatos de base, así también como una investigación muy importante respecto de cómo fueron las prácticas educativas y qué le pasó a las trabajadoras durante el tiempo de pandemia. ¿Y se avanzó en estas temáticas en algunos países que estaban muy atrasados en cuestiones de género, de la perspectiva y del lugar que ocupa la mujer en el sindicato, en la militancia, países que uno imaginaría que no podían salir de ese poder patriarcal, han avanzado a partir de todo el trabajo que se hizo durante años de la Red de Trabajadoras? Sí, lo que se ha observado es un avance en cuanto a la discusión política y el trabajo hacia el interior de los sindicatos que conforman la IAL. y cómo a partir del trabajo colectivo junto con la IAL y la influencia que ha tenido toda esta construcción de tantos años, hay algunos avances en los distintos países. Por supuesto que falta muchísimo, y también la preocupación en la región es del avance de gobiernos totalitarios, de gobiernos de derecha, donde realmente se ponen en cuestionamiento las políticas con mirada, con perspectiva de género, y el trabajo de los sindicatos y de las sindicalistas y los sindicalistas. Y eso es una preocupación, porque realmente en este avance de la derecha en toda la región, lo que se observa también es un gran retroceso en materia de políticas públicas. Es importante lo que está pasando en Brasil con el gobierno de Lula y el trabajo que se retoma o se inicia o se está haciendo con las compañeras de los sindicatos de Brasil, por ejemplo, y eso es importante. También los avances que hemos tenido en la Argentina, y hay países que realmente han logrado tener algunos avances en sus sindicatos, pero con gobiernos de estas características se complica. Claro, recordemos los 4 años, 2015-2019, del macrismo, donde las políticas públicas, no solamente educativas, sino de género, de salud, retrocedimos. Y lo que fue Bolsonaro, sobre todo con todas las políticas de perspectiva de género, de derechos de mujeres. Sí, exactamente. La preocupación es por volver a pensar o a retomar estas políticas y el enorme retroceso que ha habido en la región al respecto y el avance de estos gobiernos y también de esas miradas que tienen que ver con el avance, por ejemplo, en una investigación que presenta una de las compañeras de la IAL, Gabriela Bonilla, la vamos a nombrar. Excelente informe de investigación que ha hecho respecto del avance de las iglesias en cuanto a poner posicionamiento político en materias de géneros, de derechos humanos, y eso preocupa. Así que esta red fortalece la discusión y se arman agendas de trabajo donde nos comprometemos, quienes participamos, a traerlas a nuestros territorios para salir fortaleciéndonos. Rosana Gugliara, secretaria general de UTEL para Pampa, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La vida es puro ruido entre dos silencios abismales. Silencio antes de nacer. Silencio después de la muerte. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Palabras maestras. La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ángel Siriaco Ortiz Barrio Nuevo nació el 2 de agosto de 1908 en la ciudad de Córdoba, conocido artísticamente como Siriaco Ortiz, Siriaquito, bandoneonista, referente del tango. En los años 20 se inició en Córdoba junto a Bernstein. Actuó con Juan Carlos Bazán. En la orquesta típica Víctor, con el trío Francisco Lomuto y con el sexteto Luis Petruccelli. Posteriormente integra su famoso trío con las guitarras de Menéndez y Espina. ¶¶

la tierra, el agua, los recursos naturales de los pueblos originarios. Bueno, en ese contexto, después de una lucha ejemplar, se hizo un congreso en ADEP, que es la entidad de base docente de CETERA en Jujuy. Vamos a escuchar a Silvia Vélez, que nos va a contar cuál fue el resultado de este congreso de la docencia jujeña. Como corresponde, nosotros hemos ido visitando cada una de las 9 zonas de la provincia y en esas zonas hemos convocado a los docentes, como lo hemos venido haciendo permanentemente antes de un congreso, y lo suele hacer porque está dispuesto en nuestro estatuto de ADEP. Tal vez las asambleas no han sido tan numerosas, nos hemos dado el tiempo también de llegar a cada una de ellas, casi la mayoría de los integrantes de comisión directiva, para charlar con todos los docentes. Es más, acá en los lugares donde se convocaron muchísima gente, era reducida la cantidad de docentes. No obstante ello, se han relevado todos los mandatos de cada zona y eso es lo que se ha puesto a consideración. El congreso, justamente, que otra vez se ha convocado el cuarto intermedio, la continuidad, ha definido suspender la medida de fuerza que veníamos llevando adelante hasta el 10 de agosto. Esto, por supuesto, es una decisión que surge de los congresales presentes, según los mandatos que han traído de sus bases, y bueno, este es el resultado, una vez que se ha puesto a consideración las dos mociones que existían, continuidad de la medida de fuerza o suspensión de la misma, ha superado en cantidad de votos la suspensión hasta el 10 de agosto de la medida de fuerza dispuesta que veníamos sosteniendo todos los docentes. ADEP estuvo y está en la defensa de los derechos que les asisten a todos los maestros. Con ese propósito y ese objetivo es que estuvimos al frente y estamos al frente de la lucha. Siempre con la mejora salarial, la mejora en las condiciones laborales y, por supuesto, denunciando todos aquellos derechos que lesionan la vida del maestro. También los derechos lesionados en el ámbito de la protesta también son atendidos por esta institución. Eso dejamos bien en claro, que nuestros abogados asesoran, acompañan todos los procesos en los que se vieron involucrados algunos docentes por estar manifestándose, reclamando en cualquier situación en este tiempo. Era sobre el Congreso Docente de Jujuy desde ADEP, entidad de base CETERA en esa provincia, la secretaria general Silvia Vélez. Canto maestro. El programa de CETERA. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto maestro. El programa de CETERA. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto maestro. El programa de CETERA. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Kilómetro Cine, un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy, Plata Dulce, año 1982. Dirección, Fernando Ayala. Guión, Oscar Viale, Jorge Goldenberg, según una idea de Héctor Olivera. Elenco, Federico Lupi, Julio de Gracia, Gianni Lunadei, Nora Cuyen, Adriana Eisenberg, Flor Steinberg, Alberto Segado, Hernán Gené, Marina Esquel y Emilio Vidal. Un hombre, Carlos Teodoro Bonifati, Federico Lupi, se encuentra con un ex compañero de la conscripción, Arteche, Gianni Lunadei, quien le ofrece un negocio redondo. La plata comienza a multiplicarse, pero las cosas cambiarán de un día para el otro. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Canto maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto maestro, el programa de CETERA. Santiago Maldonado presente. De 1 de agosto se cumplieron 6 años del día en que Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez. Aún su familia sigue reclamando por verdad y justicia. La incertidumbre que sigue atravesando la familia Maldonado se hace evidente en las palabras de Sergio. Salieron más de 400 presentaciones en todo el país diciendo que lo habían visto en distintos lugares. Lo último fue que se estaba cortando las rastas en San Luis, siendo que el propio Ministerio de Seguridad tenía la foto de Santiago del último momento en el que se lo ve con vida, que había sido sacada ahí el 1 de agosto antes del mediodía. Durante todo este tiempo la familia no solo tiene el dolor de haber perdido a Santiago, sino el dolor que genera la impunidad y todo el tiempo transcurrido sin respuestas, más todos los agravios que han sufrido como familia, expresó la abogada, que trabaja hace 20 años con casos de desaparición forzada. La causa está abierta, no es que estamos intentando reabrirla, está abierta, está paralizada. El caso de Santiago fue uno de los ejes de campaña electoral en 2017 y hoy vuelve a serlo, opinó la abogada. Los peritos que intervinieron en la autopsia no dijeron ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago, a tal punto que una de las medidas de prueba es determinar la fecha de la muerte de Santiago, y entonces si no sabemos cuándo murió, tampoco sabemos cómo murió, ni tampoco sabemos dónde murió. Recordemos que Santiago Maldonado, artesano, estaba participando junto a un grupo de pueblos originarios. Y ahí intervino la gendarmería, el 1 de agosto del 2017. Esto fue un operativo ordenado por la hoy candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Santiago Maldonado, seguimos exigiendo justicia. Nunca más. Entonces cuando yo veo esta deshumanización, esta cosa de burlarse, como que era un hippie sucio, y yo lo que veo es en realidad, ojalá muchos fueran como Santiago, o incluso yo mismo fuera como Santiago, que tenía un compromiso de otro lugar, que andaba solo, sin un control remoto, mirando sentado y repitiendo lo que le dicen, y eso es mucho más válido que cualquier cosa que puedan decir. En esto de desaparecerlo es como Santiago apareció muchísimas más veces. Santiago se hizo una bandera en la cual a mí no me gusta verlo, me hubiese gustado verlo de otra manera, pero tengo que convivir con eso. Para mí es un orgullo que Santiago haya existido y haya hecho lo que haya hecho. La Renga es un tema que dice para que yo pueda ver, y me parece que eso es la manera de Santiago, no sé si abrir los ojos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Si no tenías contra quién pelear, pues ven ahí, ahora tenés de nuevo. Dime contra quién, ahora voy a morir, de pie, sin tocar el suelo. Iluminando el camino, para que yo pueda ver la claridad de mi enemigo, que me mostró cómo es. ¡Oh! Intento que del más allá trae la fuerza y apartar el miedo.